cuando semánticamente uno habla de interrupción, interrumpir es pausar en el tiempo. Y la vida no se pausa, la vida termina. No se rehabilita la vida, por lo tanto no hay interrupción. Primer tema. Y segundo, también decir que nadie habló de niño. Ninguno pudo defender el proyecto diciendo que había persona o había niño por nacer. Protejamos, por supuesto, a las mujeres en esto que es, creo yo, algo muy profundo, que es la posibilidad de decidir y de elegir si queremos ser madres o no. Y tomo las palabras de la compañera Betty Mirkin, no hay salida, es con educación y con salud pública y con protección de derechos en donde las mujeres nos vamos a sentir protegidas en nuestra decisión de ser madres o no ser madres. Considero que la mayoría de nuestro pueblo argentino, y lo ha demostrado en las diferentes jurisdicciones, está en contra de este proyecto, ¿no? Se ha manifestado, la voluntad popular no es la de legalizar el aborto. Así que por ese lado también no los estamos escuchando, y menos en estas circunstancias en las que estamos a punto de celebrar. Muchos de nosotros, también es una gran parte del pueblo, festeja la Navidad, que es un nacimiento. Creo que el artículo 3 del proyecto de ley me exime de hacer cualquier tipo de planteo desde el punto de vista constitucional. Yo creo que la despenalización del aborto, tal como llega en este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, se adecua perfectamente a nuestra Constitución. Creo que al debate seguramente lo vamos a dar en el recinto.